estoy bien, díselo corazón. No, me vale que me vengas así llorando. Cuerpo bello, mira niño, pero no. Guarda mía, siempre corazón, que cuando salga el sol yo estaré ahí. Y ahora vete, vete, vete al barrio. Responsable de lo que pudiste. Acércate, que a lo mejor no te das cuenta que mi amor no es para siempre, porque hay. Super. Y nosotros, día me han mirado. Busco tu boca, tus manos, tus abrazos. Pero tú no sientes nada. Y te disfrazas de cordialidad. Shit.

que no trate de competir con los que él llevó de este género a otro nivel. Hambre y sueño es lo que usted tiene. Acuérdese de eso. Nosotros hasta los highlights pegamos. No hay para nadie. Fíjate. Dile que no traten de competir contigo. Que nosotros estamos bendecidos. Machete Music. No hay para nadie, papi. Salte del medio, ¿ok? Hambre y sueño. Es lo que usted tiene, hambre y sueño. Para el mundo. Que te pusiste triste. Para el mundo. For the world. Johnny, cuando te conocí, me gustaba hablar contigo. Contarte mis cosas. Pero con el tiempo, se fue cambiando hasta quererte como un hermano. Y ahora nuestra vida sin ti no tiene sentido. Hay una lágrima que cae sobre tu tumba, lo único que hago es recordar. Hay momentos en mi corazón que nunca voy a my Es lamentable ver como familia tienen que levantarse y vivir el sufrimiento de haber perdido un ser querido. Yeah. 10. El cerito. El cerito. La traicionera, ya que la cama ya no lo espera. Yo quiero hablar claro y ser sincera. Dile que soy yo la traicionera. No, yo no. Dile que no quiero hacerle daño. Estoy loco en mirarle calma la ansiedad y más del interior. We'll be right back. ¿No te gusta el reggaetón? No lo escuches, tío. Dedícate a lo tuyo. Dedícate a tu música. Y deja de criticar a la música del nuevo milenio. ¿Tienes envidia o qué? Si el reggaetón no para de sonar, por algo será, ¿no? ¿Que si es comercial? Sí, sí. Pero porque a la gente hace disfrutar. ¿Entiendes o no? Por algo será. Este es Digifon y es un reggaetón. Las chicas en la disco bailan a su son. Remezcla como nadie, la disco estalla, porque su estilo rompe las murallas. Como ya lo veis, mi ritmo suena así. Manejo los graves como suena aquí. Hago de la música algo nuestro. Y si no te gusta, ¿por qué oyes esto? Y yo, te lo ha dicho Wifu. Te lo ha dicho Falls. No somos los mejores, simplemente somos diferentes. Y te lo dice también Ivy. Mira dónde está el reggaetón. Yo lo que pienso es la directora. De que te voy a buscar con mis socios en motora. Yo lo que quiero es que salga, que a ti te añora. Tu gato está su carne toa. Se pasa de la voz, se te hunde la faja. Somos todos de la fe. Rubén, el Pentágono, Coming Soon. Fueron los presidentes, el incomparable, la 10 del León del Área Azul, WM, el Pentágono, Coming Soon. Mami, la 10, ¿te gustó? Yo sé. La 10, oye, te cogen la orilla, que voy a la mía. El León del Área Azul, la 10. Que voy a la mía. El León del Área Azul, Yadiel. Oh no! chévere.